Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Existen nuevas herramientas, las cuales le permiten al agricultor optimizar el monitoreo en campo y hacer un mejor diagnóstico de la variabilidad espacial en el desarrollo del cultivo, además de optimizar recursos, mejorar eficiencia en los procesos y lograr ser competitivos. Está con nosotros hoy el ingeniero agrónomo Nilson Ibarra, del equipo técnico de Fede Arroz. Con los buenos días, ¿qué nuevas tecnologías aplicables al campo están a disposición de los cultivadores de arroz hoy en día? Buenos días a todos los oyentes de Cosechando Noticias del Arroz. Sí, pues el Tratado de Libre Comercio ha hecho que el sector arrocero deba acudir a adoptar nuevas tecnologías, tecnologías que previamente se han evaluado en el Departamento Técnico de la Federación y posteriormente se están transfiriendo a los agricultores. Entre estas tecnologías se están generando mapas de ambientes con sensores de rendimiento, los cuales nos permiten identificar las partes que tienen los mayores rendimientos, los medianos y los más bajos, para posteriormente hacer diagnósticos y corregir estos problemas. Además de esto, se están implementando imágenes satelitales que nos permiten verificar el vigor que tiene el cultivo e identificar zonas con algunas problemáticas. Además de esto, pues hay otras herramientas con software de información geográfica que nos permite generar mapas de ambientes de diferentes variables que queramos evaluar. ¿Sí? Entonces son herramientas que están a disposición de los agricultores, que se pueden acercar a las seccionales para que el personal de Fede Arroz los asesore en estas nuevas tecnologías. ¿Qué aportan estas tecnologías al desarrollo y productividad del cultivo del arroz? Bueno, estas tecnologías nos sirven porque nos permite identificar zonas con características diferentes, y es allí donde debemos empezar a hacer un manejo diferencial para corregir problemáticas que se identifiquen en diagnósticos anteriores. En los trabajos que se han realizado, a veces encontramos que son problemas de nutrición, de compactación, de déficit hídrico, ¿sí? Es identificar esto, y con este monitoreo, mediante estas tecnologías, nos permite evaluar el desarrollo del cultivar y si las correcciones que hemos hecho se han hecho de la manera más adecuada. ¿Cómo el programa ANTEC, que ustedes lideran, aporta para el uso de estas nuevas herramientas en la producción de arroz? Bueno, todo el personal técnico que se encuentra desarrollando el programa de adopción masiva de tecnología ANTEC está capacitado para implementar estas tecnologías de agricultura digital, como la llamamos actualmente, que permiten que el agricultor sea más eficiente en sus actividades, que permite tomar mejores decisiones, identificar deficiencias nutricionales en las diferentes áreas de su campo arrocero. Y esto, como lo dije anteriormente, tiene que contribuir a la competitividad del sector. Es el llamado para que empecemos a implementar estas tecnologías en nuestros campos arroceros. ¿Y qué recomendaciones se deben hacer a los productores al momento de decidir implementar estas tecnologías en su cultivo? Bueno, a los agricultores queremos hacerle pues una invitación, primero que todo, a que se acerquen a la federación para que se asesoren de todas estas tecnologías. Es una inversión que van a hacer, el valor no es muy alto, son tecnologías muy asequibles, y que la información que nos van a otorgar estas tecnologías es supremamente valiosa para la toma de decisiones en campo. Esto hará que optimicemos nuestros costos de producción, que optimicemos la nutrición, que optimicemos las recomendaciones de aplicación de cualquier agroquímico. Entonces la invitación es a que los agricultores se acerquen a la federación,